Aquí hay una, pueden anotar su nombre, después acercarse al hermano Héctor para la colaboración, ¿sí? Los que no tengan, entonces ahí está la comisión para poder continuar con la meditación que estamos teniendo, con esta guía que está sirviendo para nuestra meditación en lo que nosotros creemos. Ya hemos visto un poco de la historia de la confesión, cómo nos llegó. Les voy a estar enviando también una confesión antes de esta, una confesión también bautista, donde no toma el texto de la confesión de Westminster. Sería bueno que vuelvan a leer, hermano, las primeras páginas de cómo nos llegó. Yo ya lo hice hace unos domingos. Y antes de esta, hay otra que los hermanos que no creían en el bautismo de infantes, que no creían en la jerarquía en la iglesia, estos hermanos hicieron una confesión, pero usaron el texto de la confesión de Westminster. Para algunos esto no ha sido algo bueno, porque ha confundido a algunos. Para otros dicen que está bien, porque vemos que, hermanos, hemos coincidido en muchos puntos doctrinales. Pero debemos recordar algo, que estos son documentos, son escritos, y como en la última página hay un comentario de Spurgeon que lo debemos tener siempre en cuenta, que fue uno de los que reeditó esta confesión ya por los años 1800, y él señala que este tomo, este documento no se presenta como una regla autoritativa ni un código de fe. Es cierto que lo dice, pero algunos sí lo toman así y se apegan totalmente a la confesión, ¿no? Se apegan como total, plenamente. O sea, no van a si encuentran algo que no esté de acuerdo con la palabra, ellos igual van a decir no, yo 1689, 100%. Nosotros ya hemos visto en el primer punto, acá en las Sagradas Escrituras, en la última parte, hemos visto cuando dice, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Y ahí muchos toman esto, sobre todo los llamados cesacionistas, para hablar de algunos dones que el Señor ya no usa. Y es cierto que nosotros vemos en la iglesia que hay algunos dones que hoy no están mostrándose como antes, ¿no? Dones de milagros, sanidades, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, varios dones. Pero eso no quiere decir que el Señor no los puede usar, que el Señor no los soberanamente Él puede hacerlo. Y yo toqué solamente un ejemplo aquí. Por ejemplo, los cesacionistas dicen que el don de profecía ha cesado, que ya no hay más profetas ahora. Y hay una contradicción allí, porque nosotros vemos en el mismo nuevo, cuando se estaban... ya había empezado la iglesia, que había profetas, ¿sí? Bueno, dicen, después de eso ya cesó. Pero vemos que la escritura habla del profeta no como una persona que solamente dice cosas que van a cumplirse, sino el ejercicio de hablar la palabra de Dios, de enseñar, conforme lo leímos en 1 Corintios 14. Si uno habla, hable conforme a las palabras del Señor. Si uno es guiado por el Señor, entonces está siendo llevando adelante esta palabra. Ahí dice en 1 Corintios, porque podéis profetizar todos, ¿no? Entonces los hermanos en una iglesia, cuando nos reunimos y enseñamos la palabra de Dios, estamos hablando la profecía del Señor. Y algo más con respecto a esto, es que vimos en el libro de Apocalipsis que en los postreros de los postreros días van a haber dos profetas. Por lo menos señala así el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, dos testigos con una labor profética. ¿Qué va a pasar cuando eso se haga y algunas personas digan no, no, que dicen que no es más profeta cuando aparezcan estos? ¿Qué, cómo van a reaccionar frente a eso? Entonces, hay que tener cuidado en señalar, entendiendo y reconociendo que, obviamente, según Hebreos 1, Dios ha hablado de muchas veces, de diferentes maneras, en otro tiempo. Ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Y tenemos las Escrituras y todas ellas para nuestra edificación. Bien, hermanos, vamos a seguir en el punto 2. Estamos en la página 7. Dice, bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Antes había un ejercicio, yo cuando asistí a la escuela dominical desde pequeño, me enseñaron a memorizar en orden los libros, ¿sí? Todos los que saben el orden de los libros de toda la Biblia, levanten la mano. Levanten, pues, no sean desobedientes. ¿Algunos no lo saben? Olivia, ¿no lo sabes? ¿Y por qué no levantas la mano? Victoria, ¿sabes el orden? Muy, no todos. Muy bien. ¿Quién más? Los que no saben, levanten la mano. Allá, uy, son bastantes, ¿ah? ¿No saben? Bien, hermano, debe ser un ejercicio memorizarlo, ¿sí? Es un ejercicio intelectual, ¿no? No porque lo sepa, uy, voy a ser espiritual, pero sí es bueno saberlos, sobre todo para su ubicación. Pero sobre todo, hermanos, para reconocer cuáles son los libros que Dios en su soberanía ha cuidado, los ha preservado para nuestra edificación. Y nosotros reconocemos como iglesia estos libros. Ahora, no como iglesia solo local, sino la iglesia de Cristo, desde que se estableció, cuando se comenzaron a escribir estos libros, estas cartas, ya teníamos una una bendición, porque los primeros padres, los patriarcas podemos decir la parte de la iglesia de Israel, ellos tenían en cuenta a 39 libros, que nosotros hoy lo tenemos como el Antiguo Testamento. Para ellos siguen siendo solamente eso, la Escritura, para el pueblo de Israel. Ellos no consideran ni un solo libro del Nuevo Pacto. Bueno, porque ellos están en el Antiguo Pacto. Y nosotros, la iglesia, tiene como ayuda eso. Y tenemos una ayuda que en un momento muchos hombres se reunieron para traducir el Antiguo Testamento al griego, la famosa versión, la Septuaginta, ¿sí? Que fue muy usada en los primeros siglos de la iglesia y sigue siendo usada. Es de donde nosotros se tradujo la escritura, el Antiguo Testamento, a nuestro idioma y a distintos idiomas, pero también muchas versiones posteriores, como la que tenemos actual, usó el mismo texto hebreo, y no solo la Septuaginta, para la traducción a nuestro idioma. Así que ya teníamos una base acerca del Antiguo Testamento, lo que usaron nuestros hermanos antes de la venida de Cristo, lo que ellos llamaban, lo que ellos consideraban la ley, los profetas y los salmos. Jesucristo hace referencia de ello en sus enseñanzas. En un momento, cuando el rico está en el infierno, Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. O sea, que hagan caso a las escrituras. Se está refiriendo a lo que ellos tenían como escritura. Luego el Señor en Lucas capítulo 24, podemos leer. Lucas capítulo 24, versículo 44. El Señor ya ha resucitado, ya está hablando con sus discípulos antes de su ascensión y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahí está toda la escritura. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A eso el Señor se refería, a la escritura que ya ellos tenían. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, los llamados libros poéticos. Y en todos estos libros, en todos, está escrito acerca de el Mesías, enviado a Israel y enviado a este mundo para la salvación de los pecadores. Así que, hermanos, la iglesia no tuvo que decidir mucho en qué libros aceptar del Antiguo Testamento. Ya la iglesia recibió un legado que en las cartas del apóstol Pablo son llamados las escrituras. Cuando Pablo escribe a Timoteo, vamos a leer esos textos más adelante, dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, pero también a lo que él está escribiendo, ¿sí? Porque después reconocemos que esos son libros o cartas que también estaban siendo inspiradas por el Señor. Acerca del Nuevo Testamento, bueno, antes de pasar al Nuevo, hay una mención en el punto 3 acerca de los llamados apócrifos, ahora veremos, y ahí veremos el asunto. Pero acerca del Nuevo Testamento, ¿por qué tenemos 29 libros? Perdón, 27 libros del Nuevo. ¿Por qué no tenemos más libros? Hay algunos que han dicho, ¿no? Bueno, hay un evangelio de tal, el evangelio de Judas. ¿Por qué no han sido colocados eso? ¿Cómo es que se llegó a este canon, llamado así, el canon de las Escrituras? ¿Cómo es que se llegó? Bueno, son las cartas, los libros que la iglesia ha usado históricamente. Y aunque hay algunos en la historia que dicen que tal concilio de Roma hizo que el canon se estableciese, es falso. Porque el canon no se establece por medio de un concilio, sino se establece por práctica. Los hermanos de la iglesia desde el primer siglo ya usaban estos libros, ya los usaban, ya los tenían como autoritativo. Es más, comenzaron a hacer copias de ellos, miles de copias tenemos, no una, no dos, tres, sino tenemos miles de copias del Nuevo Testamento. Es el registro histórico más alto que hay de un libro, es decir, de la Biblia. No existe otro libro con más referencias históricas que la palabra del Señor. Incluso lo que hoy se dice de muchos filósofos griegos, lo que hoy se dice acerca de lo que escribieron, muchas cosas no son ni siquiera copias de lo que ellos dijeron, sino terceros o cuartos que dijeron, que otro dijo, que dijo, y finalmente dicen esto, ¿no? Pero no hay la suficiente veracidad en muchos dichos de eso, tanto que algunos dudan de la existencia de algunos de estos filósofos. No sucede así con las escrituras. Dios, para corroboración y aún poder, yo creo que abatir todo el ataque que ha tenido la escritura, ha dejado y ha permitido que se hagan no unas cuantas copias, sino miles de copias, y ustedes pueden ir a averiguar esto. Así que, amados, ahí tenemos los 66 libros de las escrituras, y debemos tener muy en cuenta todo este legado de Dios. Dice, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Muy bien, vamos a leer tres textos. Segunda de Timoteo 3:16, Marcos, puedes dar lectura. Primera de Timoteo 5:17 y 18, hermano Ronald. Y segunda de Pedro 3:16, hermano Manuel, aquí adelante. Ya tenemos ahí para que puedan fijarse si no escuchan bien el texto. Amén. Empezamos. Segunda de Pedro 3:16. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice? Toda. Es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada, hermano? Literalmente soplada, ¿no? Quiere decir que la escritura no fue traída, ya vamos a leer el texto, por voluntad humana, sino fue el propósito de Dios. Bien, vamos a leer el otro texto. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrá gozar la buena justicia y dignas el obrero de su salario. Bien, aquí tenemos una referencia, ¿no? Pablo toma las escrituras y toma como una autoridad para enseñar a la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿no? Y está tomando, siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? En Corinto dice, esto se escribió porque Dios tiene cuidado de las bestias, no, sino por nosotros escribió esto, dice Pablo, en otra referencia también a las escrituras. Bien, hermano, segunda de Pedro 3:16, lo tienen en la confesión. ¿Tienen toda la confesión? Ahí está el texto, en la confesión. 3:16, hermano. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bien, aquí Pedro escribe del amado hermano Pablo, ¿sí? Y le dice que él nos ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada, ¿sí? Dice casi en todas sus epístolas. O sea, Pedro está escribiendo a la iglesia y se ve que la iglesia ya estaba usando las epístolas del apóstol Pablo. Esas epístolas, si bien fueron escritas a una iglesia en particular, luego la iglesia los tomó, guiado obviamente por el Señor, como autoritativas, y hicieron copias de estas y se las enviaba los unos a los otros, ¿sí? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Está colocando las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, a la misma altura de las otras escrituras. ¿A qué otras escrituras? Al Antiguo Testamento. ¿Sí? Como también las otras escrituras, las está colocando en el mismo nivel. Son autoridad, son guía del Señor, y Pedro, a quien Dios dio las llaves para la apertura del Evangelio a los gentiles y a los judíos, él señala esto y les está diciendo a los hermanos aquí que entiendan acerca de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, y como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. Entonces, amados, nosotros tenemos estos textos y debemos no criticarlos. Sería bueno que puedan leer, documentarse en cuanto a lo que sucedió en los últimos días en Inglaterra de los años 1800, ¿sí? Ya para pasar a los 900. Lo que algunos pastores llamaron el declive. ¿Qué comenzó a suceder? Comenzó a haber un movimiento, resurgir un movimiento antiguo, de una forma muy sutil en la iglesia, llamada la alta crítica. ¿Y qué hicieron estos varones, muchos de ellos pastores, creo que no conforme al corazón de Dios? Comenzaron a cuestionar la palabra de Dios. Comenzaron a decir, bueno, esto es de Pablo, esto es su parecer, esto sí es inspirado, esta parte no. Y comenzaron ellos a ser los jueces de las escrituras. Y llevaron a la iglesia a cuestionar ya al mismo Señor. Porque si nosotros comenzamos a ser críticos de la palabra de Dios, ya nosotros venimos a ser los jueces. Ya no la palabra de Dios de nosotros. Y de ahí en adelante, hermanos, se establecieron muchos lugares de formación. Muchos tratando de ser fieles a las escrituras, hombres que se preocuparon por enseñar fielmente la verdad, y con una necesidad de ser fieles, crearon lugares para enseñar a los hermanos. Y otros, los que estaban desviados, crearon también sus lugares para enseñar sus líneas de pensamiento, críticos a la escritura, los cuales hasta el día de hoy permanecen. Si tú puedes buscar lo que es la neortodoxia y cuáles son sus principales baluartes, puedes hacerlo. Hoy ya esta información está por todos lugares. Y muchos de ellos fueron llevados hasta hoy en día a unirse en un movimiento ecuménico, ¿sí? Donde comenzaron a interpretar textos como que Dios quiere la unidad de su iglesia, y vieron la unidad del cristianismo, de todas las líneas que debemos ser uno, y interpretaron, como el mismo el apóstol Pedro dice acá, torcieron las escrituras para su propia perdición. Así que documentense eso, hermanos, me examinen. Fue una división muy fuerte en lo que se llamó Unión Bautista de los fines de los años 1800. Fue terrible. Pocos pastores quedaron siendo fieles a las escrituras. La mayoría se volcó a aceptar este movimiento nuevo de llamado ellos mismos, ¿no? Se pusieron la alta crítica. Bien. Punto 3, página 8. ¿Estamos ahí? Hermano Beto, ¿puedes leer el punto 3? libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y, por tanto, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que los otros escritos humanos. Vamos a leer los textos. Lucas 24, 27 y 44. Lucas 24, 27 y 44. Ahí tienen el texto. Atrás, Alex Neri. Y Romanos 3, 2, Tito. Hermanos, tengan sus Biblias abiertas. Los que les gusta usar el celular es más difícil, pero bueno, para algunos dice que es más rápido. ¿Ya estamos? Bien, nosotros entonces, amados, solamente reconocemos los escritos preservados por la Iglesia del Señor y no reconocemos los libros apócrifos. Hay algunas Biblias que tienen estos siete libros apócrifos. Yo tengo una, por ejemplo, en casa. Ustedes pueden leer y el mismo texto de estos libros, cualquier hijo de Dios puede darse cuenta que no ha sido inspirado por el Señor. No sé cuántos los han leído, yo he leído varias partes, no todos los libros, pero justamente carecen de esa autoridad. No hay mandamientos, muchos de ellos son sugerentes, tienen pareceres, muchos de ellos sí son verdad en cuanto a el registro histórico, sobre todo el libro de Macabeos, primero y segunda de Macabeos, después tenemos Judith, Eclesiástico, Tobías, y en uno de estos libros el autor termina diciendo algo así. Quizás la próxima semana traiga el libro y les lea. Pero dice, bueno, lo que he escrito ha sido de mi mejor intención. ¿Sí? Sí, pero también dice, como el vino solo no es bueno, sino mezclarlo con un poco de agua, es más saludable, se siente mejor, así también este escrito. ¿No? Y así que ha sido mi mejor esfuerzo, algo así, ¿no? Para darlos a ustedes y tómese como se debe tomar, ¿no? Ese es cómo termina el epílogo de uno de los libros, creo que es Segunda de Macabeos. Se lo voy a traer para leerlo exactamente la próxima semana. Y estos libros la iglesia no los ha tenido, ni la iglesia, por decir, la parte de Israel, los judíos, no lo tomaron, siendo que hablan de la historia de ellos, por ejemplo, lo que sucedió después del último profeta Malaquías hasta la venida de Juan, que fue guerras y guerrillas que pasaron en Israel, que habla de los Macabeos y varias cosas que sucedieron. Pero no son, hermanos, no son reconocidos como inspiración divina. Bien, y volvemos a leer el libro de Lucas, donde el Señor, después de su resurrección, les enseña nuevamente a sus discípulos más claramente lo que la ley, los profetas, los salmos hablaban de él. Amén. Punto 4 de la confesión, dice la escritura, dice así la confesión: la autoridad de las escrituras, punto 4, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. El autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Entendemos esto? No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. No, es decir, nosotros no somos los que corroboramos y confirmamos y declaramos: esto es palabra del Señor. Y nosotros le ponemos la firma del notario. Sí, es así. Y por eso, por nuestra confirmación, es que es palabra de Dios. No es así, ¿no es cierto? No. Dios es el mismo que ha colocado el sello sobre su palabra. ¿Sí? Y nosotros debemos tener mucho cuidado en la interpretación, en la enseñanza, en lo que recibimos de ella, ¿sí? Y como ya les dije, no ser como estos hombres que creyeron que podían criticar, y aún muchos de ellos dicen eso, que pueden criticar la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que señalamos creo que la semana pasada o antepasada, acerca de quién debió ser el sucesor de Judas. Hay algunos que dicen: los apóstoles se equivocaron. ¿Has escuchado eso? Yo he estado en varias iglesias bautistas donde ha habido mucha controversia con respecto a esto. Dicen: se equivocaron porque ellos debieron esperar que Dios colocara como el 12º apóstol a Pablo. Pero ellos se apuraron. ¿De dónde sacan eso? De su cabeza. Pero no hay ninguna parte en la escritura que Dios censure la elección del sucesor de Judas. O sucesor, o el que tomó el lugar de Judas. ¿Sí? No hay. Pero algunos se atreven y dicen, y hay escritos, hermanos, y hay personas que dicen, no. Por eso les digo, este es un pequeño ejemplo. Y así como esto, muchas cosas más. Por ejemplo, el llamado movimiento feminista dentro de la Iglesia del Señor. ¿Han escuchado este movimiento? El movimiento feminista, que dice que Pablo fue un machista. Según su tendencia, él enseñó que la mujer debe sujetarse porque le fue enseñado así, pero no es la voluntad del Señor. Y hablan de las contradicciones que él, según ellos, ¿no? Según ellas. Hay una contradicción porque en un momento él dice que no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay nada. Entonces, ¿por qué luego dice que la mujer se debe sujetar? Entonces, tuercen la escritura para su propia perdición. Son, como ya hemos leído ahí en Pedro, hombres indoctos. Ahora, cuando dice indoctos, no habla de hombres que han estudiado. Al contrario, ellos estudian mucho. Sino hablan de personas que no tienen la gracia de conocer al Señor. No tienen la enseñanza del Señor. Indoctos. ¿Sí? Sin enseñanza de parte del Señor. Bien, vamos a leer algunos textos, hermanos. Roque, Lucas 16, 27 al 31. Gálatas 1, 8, 9, Beto. Efesios 2, 20. Hermano Gober. Segundo Timoteo 3, 15. Hermano José Guaraca. Romanos 1:2 y 3:2, hermano Mario. ¿Hasta ahí? Leemos. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Bien. Aquí las escrituras en este hecho que sucedió, ¿no? Porque esto no es una parábola, es un acontecimiento que el Señor relata, usa nombres propios, lo cual no se hace en una parábola. La parábola es una figura, esto es una verdad, que el Señor es el único que puede hablar de estas cosas porque Él las conoce. Y cuando el rico le pide a Abraham que vayan algunos, que se levante algunos de los muertos y vayan, ¿no? Porque él tenía 5 hermanos. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces él apela, ¿no? Pero si alguno, una persona, algo extraordinario para que ellos se arrepientan, ¿no? Si alguno se levantare, dice, de entre los muertos. Hermanos, esto es la confirmación para decirnos que solo la Escritura hace que una persona se convierta. Que el Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Nosotros no debemos pretender que algo extraordinario suceda. Cuando oramos por nuestros familiares, amigos, para su conversión, debemos esperar que Dios obre a través de su palabra. ¿Sí? En los años 70, 60, 70 y 80, bueno, creo que hasta hoy día, se utilizan los famosos métodos de evangelismo, ¿no? Había el evangelismo del amigo, ¿no? Hacerte primero amigo, no le hables la palabra de Dios, hazte amigo primero para que puedas ganarte, para que ya no te pueda rechazar, ¿no? El evangelio de la amistad, ¿no? Y eso fue promovido, me acuerdo que muchos hablaban de eso, ¿no? Luego hablaban de invitarlos a la iglesia, ¿no? De tenerlos allí por un tiempo. Que conozcan las cosas del Señor, pero no le enfrentemos todavía con su pecado, porque es muy ofensivo y las personas así no van a ser salvos. Tenemos y métodos tras métodos. El Señor nos dice acá, ¿no? Por medio de Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y si no los oyeren, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos, ¿no? A veces creemos que el poder de la salvación está en la persona, y a veces invitamos a una persona, que es cierto que Dios puede usarlo, pero algunos dicen: yo sé que si tú le hablas, yo sé, hermano, que si tú le dices, él va a creer, o yo tengo esperanza. Bueno, hemos cambiado nuestra confianza de la palabra y la hemos puesto en un hombre. No es que este hermano, esta hermana sí sabe hablar, este sí le puede convencer. Si no se persuade por medio de las escrituras, hermanos, no hay otra manera de una verdadera salvación. No hay. ¿Sí? Bien, otro texto. Mas según nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea antes. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea antes. Esto uniéndolo con lo que Pablo dice en Hechos 20 acerca de que algunos de vosotros mismos se levantarán hombres que arrastren a los discípulos tras sí, ¿no? Hablando cosas perversas, van a ser lobos en medio de la iglesia del Señor. A veces nosotros no le creemos a las Escrituras. Cuando nosotros comenzamos a escuchar algunas cosas que no se conforman a las Escrituras y provienen de hombres que enseñamos la palabra de Dios, y uno dice, bueno, sí, pero hay que considerar lo que dice, ¿no? No, no, pero no lo dice la Escritura. No, sí, pero yo no creo que el hermano hable herejías. Bueno, entonces no le crees a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que los falsos maestros van a introducirse a la iglesia, y también dice que de entre vosotros mismos, entre nosotros, se levantarán. Y Pablo dice acá algo muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No habla de otras personas solamente. Si alguno viene, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, o sea, ¿por qué se incluye él? ¿Es posible de que él hable otro evangelio? Alguno diría, no, hermano, es el apóstol, pero ¿por qué lo está diciendo? Porque la confianza no debe estar puesta en el hombre, debe estar puesta en la palabra de Dios. Y si él se pervierte, bueno, él tiene también que ser llamado anatema. Pero hoy día hay algunos seguidores de hombres que dicen, no, yo con él me voy hasta el infierno. Son seguidores de hombres. Y piensan que una persona no puede apostatar. Hermanos, Martín Zacarías puede apostatar. Y el momento que, si yo apostato, ustedes tienen que llamarme anatema. Si alguno dice, no, yo no creo, no, hermano, yo no creo. Él ha sido fiel a la palabra del Señor, ha predicado tantos años, ha sido disciplinado por el Señor. Ya, si soy del Señor, seguiré siendo fiel. Pero si no soy del Señor, un día empezaré a predicar otro evangelio. Y ustedes tienen la responsabilidad de decir, hermano, que Dios tenga misericordia de ti. Para nosotros eres anatema. Y me pueden seguir amando como amigo, como todo, orar por mí, pero no pueden tener comunión conmigo, no deben tener comunión conmigo. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios, amados. Cuando Demas se levantó, que se apartó, Pablo tuvo que decir, Demas me abandonó amando este mundo. Y el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, ahí hay un enemigo de Dios. Pero para nosotros vale más la amistad con el hermano que nuestra amistad con el Señor. Y disculpamos cualquier herejía, cualquier barbaridad. La disculpamos porque no, yo hermanos, un hermano de años. ¿Cuánto vale eso? Miren lo que dice el apóstol Pablo acá, si nosotros, si aún nosotros mismos. MacArthur ha dicho una herejía terrible. ¿Sí? ¿Qué ha dicho? Que cualquier persona que reciba el sello, según su posición de él en la tribulación, puede ser salvo. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado eso? Deberían escucharlo, hermano. Digo, no, el hermano Martín de repente está exagerando. Deben leerlo, deben buscarlo, deben ver. Y si es necesario, deben aprender inglés para escuchar lo que él dice. Porque aún mi hija, cuando yo le dije, mire, escucha. Y ya lo había escuchado acá. Pero ella dice, ¿Eso dice? O sea, que no me creyó a lo que yo le dije. Porque, hermano, escucharlo es otra cosa. Tú lo escuchas y dice, sí, sí, yo creo que una persona que toma la marca de la bestia puede ser salvo. ¿Por qué? Porque si no, nadie podría ser salvo en ese tiempo, dice. Porque según su postura, ¿qué sucede? La iglesia va a ser arrebatada, según lo que él piensa. Se va a ser arrebatada, van a quedar algunas personas aquí, y como todos van a ser sellados, según él, como todos van a ser sellados, entonces, y también la Escritura dice que va a haber salvación, entonces tiene que haber salvación. ¿La Escritura qué dice? En Apocalipsis 14, ¿qué dice? Vamos a ver esto, hermano, porque para algunos no debemos decir esto. Yo no estoy juzgando a este hombre en cuanto a su salvación, sino a lo cuanto él ha dicho. Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién le creemos? ¿A la Escritura o al varón este? Ahora cuesta, ¿no es cierto? Porque decimos, un hombre que ha sido fiel a la palabra, que ha predicado bien el Evangelio. Bueno, hermano, y llega el momento para nosotros de ser fieles a lo que Dios ha ordenado. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, MacArthur no pertenece a nuestra congregación. Él seguirá allí donde está. Hombres deben llamarlo al arrepentimiento, pero nosotros no podemos decir amén a eso. No podemos. No debemos, porque tenemos la palabra profética más segura. Y nuestro ánimo no es condenar, pero sí ser vigilantes a cualquier cosa que cualquier hombre diga, si se conforma o no se conforma a la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy día hay pastoras. ¿Eso es conforme a la palabra del Señor? No. No. Y cualquiera que crea eso está creyendo en contra de la palabra del Señor, se está oponiendo a Dios. Pero algunos dicen, no, pero bueno, ¿la esposa del pastor qué es? ¿No es pastora? ¡No! En ninguna parte dice eso. Pero es una, bueno, ¿y qué? Entonces, la palabra de Dios pasa a un segundo plano. Las posiciones son las que prevalecen, no lo que dice Dios. Y ahí tenemos un serio problema frente a eso. Si para nosotros lo que las personas dicen es más importante de lo que Dios dice. Siguiente texto. ¿Quién lo tiene? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Hermanos, ninguna confesión posterior, ni el llamado credo de los apóstoles, ni las confesiones de la historia han sumado algo a la doctrina. Ninguna de estas cosas han corroborado y han dicho, sí, esto es palabra, por lo tanto lo debemos creer. O sea, como dicen los hermanos aquí, La autoridad de las Santas Escrituras debe ser creída y no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Nosotros no creemos en las Santas Escrituras porque el concilio tal lo declaró, o porque hombres se reunieron en el año 300 o 400 o 500 y dijeron que sí, por eso no creemos. Nosotros creemos la Escritura por el testimonio recibido por el Espíritu Santo a nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros es enseñado por el mismo Señor. Es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Que Él mismo ha abierto nuestro entendimiento y que Él mismo nos enseña. Que incluso Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Pero el hombre espiritual sí las recibe. ¿Quién ha hecho esa obra? El Señor. El Señor nos ha confirmado de que esta es su palabra. El fundamento, amados los apóstoles. La palabra que tenemos escrita. Y eso ha sido siempre, siempre la enseñanza, la fe de la Iglesia del Señor. 2 Timoteo 3:15. Timoteo había sido un hombre enseñado por una madre judía. Su padre era griego, pero su madre judía, y dice, y su abuela también. Y este muchacho, dice la Escritura, que sabía las Escrituras desde su niñez. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Los maestros que están enseñando hoy a los niños, algunos domingos, deben insistir en esto, en enseñarle la palabra de Dios, el consejo de Dios. Romanos 1, 2 y 3, 2. Él había prometido antes por sus propios profetas en las Santas Escrituras. 3, 2. Mucho, de todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ajá. En Romanos 3, 2 habla de los judíos. Y dice ahí Pablo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucha ventaja, porque les ha sido confiado a ellos la palabra de Dios. Ellos debían creer más que nosotros, pero aún esa ventaja ellos la tiraron, dijeron no. Por eso el Señor les dice, el reino es quitado de vosotros y dado a personas que produzcan fruto de él. Y nosotros hoy somos fieles, no porque somos mejores que ellos, sino por la bendita obra de Dios del nuevo pacto, porque le ha hecho morar su Santo Espíritu con nosotros. La experiencia de Israel, hermanos, es algo contundente, es algo extraordinario para decir que una persona que reciba el encargo del Señor, que vea los milagros de Dios, que sea depositario de privilegios y bendiciones de Dios, no llega a que una persona responda con gratitud a la gracia de Dios. Porque eso fue gracia. Que la palabra de Dios le haya sido confiado es una gracia. ¿Pero la tomaron así? No. Vendieron su primogenitura. ¿Para qué nos servirá esto? Y prefirieron el amor a este mundo. Nosotros estamos de pie. Nosotros hemos sido injertados, dice Pablo, en la misma carta a los Romanos. Dice, contra naturaleza, no porque hemos querido, el Señor nos injertó. ¿Sí? Al rico, al olivo verdadero, ¿no? A su pueblo verdadero. Bien, amados, Hechos 2.16, no se lo diga a nadie, ¿no? Cristian, Hechos 2.16 y 4.25, Mateo 13.35, Melqui, Romanos 9:17, hermano Víctor, y Gálatas 3:8, José Carlos, Romanos 15:4, Rogelio, y 1 Corintios 10:11, ¿quién más está por ahí? Franklin. Y el mismo primera de y Mateo 22:32, ahí afuera la labor de hermano Paul. Bien, leemos los textos, hermanos. Vamos a leerlos todos seguidos. No voy a hacer comentario entre ellos, finalmente hago un comentario. A ver. Amén, amén. Mateo. Amén. Romanos. Romanos 2:17. 9:17. Bien. Gálatas. Gálatas 3:8. En la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios le manda la buena nueva a dar diciendo: en ti será bendita toda la salvación. Amén. La escritura. 15:4 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pide que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Corintios. Bien. Mateo. Amén. Todos estos textos están corroborando, hermanos, la autoridad de las Escrituras, cómo deben ser creídas, y el mismo Señor Jesucristo nos dio un testimonio de su fidelidad a ellas, ¿no? Increíblemente, a textos que ya varios hombres colocaban en duda, y el Señor mismo habla, incluso en otro momento va a hablar de Jonás, en Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, todo se va a cumplir. El texto que hemos visto ahí en Mateo, a la pregunta de sus discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? El Señor les dice la razón por la cual Él les habla de esa manera. Para que viendo, no vean. Y uno dice: pero Señor, ¿cómo, por qué haces esto? ¿No? Y le dice el Señor, ¿no?, que esto es lo dicho por el profeta: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y hermanos, esto es algo que nos debe a nosotros llevar a temer y a honrar al Señor, porque no entendemos la palabra de Dios porque somos más inteligentes que otros. ¿Eso lo tenemos claro? Si no lo entendemos por gracia. Nunca creamos que porque eres un poquito más inteligente que otro, conoces un poco más. Porque eso te va a llevar a la jactancia. Entendemos la palabra de Dios por gracia. Por gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. La hora se ha cumplido. El reino de Dios continúa. Vamos a orar. 12. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Que sigamos atentos a ella, Señor. Porque tu palabra dice que van a venir tiempos más peligrosos todavía. Ayúdanos a ser fieles, no humanamente, Señor, no con nuestras fuerzas, sino con tu espíritu. Porque así dice tu palabra, no con espada, no con ejércitos, sino con mi santo espíritu, dice el Señor. A tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estén atentos a la llamada de los hermanos.